ya destella el resplandor del aire. A perder la razón, disporte amigo mío, el juicio abandonando. El noble amante solo, quien de una vez lo deja y dase por entero aquel que poco a poco, haciendo concesiones. Cuando ante ti se muestre la belleza sin par, por tu frente a sus pies postrarse, hermano mío, en esta acción de gracias es un deber prescrito. Ya destellan del resplandor del aire. A perder la razón, disponte amigo mío, el juicio abandonado. El resplandor del aire, a perder la razón.